ocasiones resulta tremendamente fácil caer en rendido a tus pies. Quizá será por tu forma de ser, tan especial, tan diferente a la de los demás.